Ese fue el tema Volver a los 17 de Violeta Parra. Continuamos aquí en este especial sobre la canción social, la canción protesta, la canción mensaje y cuantos más se le ha puesto a este género que tiene siempre un fin, una temática social. Dentro de estos grupos también destaca, por ejemplo, bastante el tema de grupos que fueron como Quilapayún. Este grupo comenzó siendo eminentemente folclórico y poco a poco empezó a hacer y a crear temas que tenían una temática social cada vez más fuerte. De hecho, este grupo, Quilapayún, su nombre significa, viene de un lenguaje indígena de Chile. Quila significa tres, Payún significa barba, el nombre en realidad significa tres barbas. Ellos integraron al director artístico Víctor Jara. Quilapayún empieza a hacerse conocido ya que empiezan a tocar en la década de finales de los 60s y ya comienzos de los 70s en peñas universitarias, en festivales universitarios, etcétera. Y ya con Víctor Jara como director artístico ya empiezan a tener un modo interpretativo único, ya adoptan lo que es la identidad propia de Quilapayún, la que les volvería célebres, que es siempre estar en el escenario más allá de sus canciones, sino con la estética de siempre con barbas, grandes barbas y con ponchos negros. Así es como Quilapayún en la época del gobierno de Salvador Allende son nombrados embajadores culturales. Ellos se encontraban en una gira y estaban tocando en el Teatro de París, en un teatro precisamente de nombre Olimpia, en el Teatro Olimpia de París, y justo ellos tocaron un 15 de septiembre de 1973, golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet. A partir de aquí, el grupo Quilapayún tuvo que estar exiliado por un tiempo indefinido, ya que sus canciones eran de una temática socialista bastante fuerte. Y es por eso que en todos los gobiernos represivos, tanto de Argentina, inclusive en épocas de represión de Ecuador, era prohibido que tú compres material de Quilapayún. Y si tú escuchabas música de Quilapayún, incluso podías ser llevado a la cárcel o ser interrogado. Vamos a escuchar uno de los temas más célebres de Quilapayún, y ya que les nombré que tenían como director artístico al gran Víctor Jara, vamos a escuchar un tema que es precisamente con su colaboración, eso de Quilapayún con Víctor Jara, el tema Plegaria de un Labrador. Levántate y mira. Este fue el tema de Quilapayún, Plegaria de un Labrador. Continuamos aquí con este especial y la canción social también se fue esta temática y este estilo a otros géneros musicales. No se quedó únicamente dentro de lo que se conoce como género de canción social, canción protesta, canción mensaje, etcétera. También este estilo se fue a otros géneros. Uno de los más representativos fue el grupo Los Prisioneros, que ellos también en muchas de sus canciones adoptaron esta temática social, este estilo de canción protesta. Esta banda, liderada por Jorge González, por Claudio Narea, aunque Claudio Narea se saldría después, Miguel Tapia en la batería, es de esas bandas que siempre estuvieron en una constante búsqueda, tanto en los conceptos, en las letras, en los estilos, de la música. Este grupo pasó primero por una etapa punk, después un poco de New Wave, e incluso al final podríamos hablar de un synth pop, sobre todo en la canción Tren al Sur o la de Estrechez de Corazón. Sin embargo, este grupo al principio, y bueno en sí, durante toda su discografía, han tenido una fuerte temática social y una fuerte crítica a la sociedad. No solo una crítica hacia las normas, hacia la política, sino también una crítica hacia los valores morales que vivía la sociedad. Incluso este fue de los primeros grupos en criticar en sí a la música, al rock latinoamericano, ya que este grupo criticaba diciendo que muchos de los grupos eran una copia o querían parecerse a los grupos internacionales de afuera en vez de plasmar una identidad propia del rock latinoamericano. Esto pueden evidenciarlo, escucharlo en su canción We Are South American Rockers. A continuación voy a ponerles una canción que expresa su descontento, su inconformidad con la política latinoamericana. Específicamente, este grupo también fue censurado en la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Fueron censurados también bastante por parte de los principales medios por canciones en las cuales ellos estaban en contra de la hegemonía estadounidense y de que ellos tenían que intervenir en la política latinoamericana. Ellos a favor de una soberanía tanto en la identidad latinoamericana como en la política. Por eso esta canción de Los Prisioneros, Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.

diversa, democrática. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Continuamos aquí en Cultura Musical, ya estamos en el bloque que más les gusta, donde se demuestra toda la potencialidad de la música ecuatoriana, ya que aquí se cumple el uno por uno, no por ley ni por imposición, aquí se lo hace por pura convicción y se lo hacía antes de que sea una ley. Así que vamos a continuar con un cantautor muy importante dentro de la historia del rock ecuatoriano, que tuvo un problema, pero ya volvió a los escenarios con la misma sátira e irreverencia de siempre que le caracteriza. Jaime Guevara, con el tema Orden Superior. Afilar los dientes y disparar fusiles contra los civiles que se comporten mal. Si preguntan por qué, con la punta del pie, hay que solo contestar. Bronca diaria, nos apodan chapas, nos tienen poco amor. Cuando se nos manda a silenciar disturbios, vamos furibundos, pero siempre con temor. Si alguien crea un botín con la jeta hostil, bien, huesos más baratos y sin que así te jodan, robas, matas, violas y en nombre de la ley. Si alguien pide explicación, como firme varón, le responde a la audaz con un golpe eficaz. Y la posadera de un gordo general, torturar extraños allá en el calabozo, compartir sobornos con cabo capitán. ¡Qué vida de perro! ¡Qué vida de perro! ¡Orden superior! ¡Orden superior! Este fue el tema de Jaime Guevara, Orden Superior. Continuando con esta línea, con este tipo de canción que tiene un fuerte mensaje, pero con este estilo, un poco, con un poco de trova, con un poco de una persona con una guitarra, con bastante protesta, vamos a ir con otro cantante que también destaca dentro de este tipo de canción protesta aquí en el Ecuador. Tenemos el agrado de poner a continuación a Ramiro el Negro Acosta con el tema Utopiando. Ese fue el tema de Ramiro el Negro Acosta, Utopiando. Vamos con esta misma línea de lo que es la canción protesta, la canción mensaje. Aquí, con músicos ecuatorianos, este cantante se llama Fabián Jarrín y a través de su canción también plasma lo que él piensa de la sociedad, lo que en lo que se ha convertido la sociedad por medio de la política o en sí por medio de cada persona, cómo actúa con respecto a los demás. Vamos con este tema de Fabián Jarrín, Decadencia. Oscuros con los bufones y los guardias de turno. alma y hierba que en combate hay por Dios. El gigante se ha vuelto moralista y era un hipócrita, pero está peor. Vive del pleito de los pequeños, pero es un predicador. Se engorda ya en su norte, prepotente, xenófobo y glotón. Siembra rencillas, lucra del pobre, le da buen circo y cobra cada pavo. El gigante se ha vuelto paranoico y andaba mal, pero está peor. Dicen que un licuado de coca y petróleo, dicen que la falta de alcohol causó su decadencia. Ese fue el tema Decadencia de Fabián Jarrín, un tema que tiene un poco de trova, pero también tiene una fuerte carga de blues. Vamos a pasarnos a otro género. Como recordemos, la trova, la canción mensaje, la canción protesta, se origina a partir de cantos de juglares. Juglar, una persona que canta los problemas de una sociedad o las la cultura de un pueblo, los personajes. Otro género donde también es muy importante un juglar, pero no se le llama juglar, sino que se le llama Master of Ceremony, o por las siglas, MC, es del hip hop, donde una persona también cuenta las cosas cotidianas del pueblo, de su gente. En sí tiene para variedad de temáticas. Sin embargo, hay grupos que se dedican a utilizar el género del hip hop como medio de expresión de cuestiones sociales. Vamos a escuchar el grupo clásico del hip hop ecuatoriano, Sansa Matanza, con una canción que rememoran la colonización bajo el aspecto de la violencia que sufrieron los grupos originarios de aquí, la cultura originaria de aquí. Es por eso que este tipo de temáticas también se reflejan. Por ejemplo, cuando cantan la canción Odio en la Sangre, se refieren precisamente a la herencia que tenemos a partir de una colonización violenta. Vamos a escuchar del primer disco de Sansa Matanza, del disco Saca la Cara, Raíces y Cicatrices. Entrando al área, binaria, milenaria, recuerdo que el protagonista de la historia robó el pasado con la técnica arbitraria. Escucho el grito del espíritu aborigen en la guerra para recuperar la tierra que le quitó el ladrón, hijo de perra, porque nunca estuvo tan cerca, muy predecible. Y el indio libre dejó de serlo cuando le apuntaron con armas de grueso calibre. Era imposible que la cultura sobreviviera después de la tortura, masacre como matando fieras. Hileras, indígenas, esclavos maltratados en todos lados. Era el ritual de mis antepasados. Revolución, cambio brusco, rebelión, lo justo. No creas que toda la fuerza común está en agonía, porque este pueblo, bastardo destructor de la esperanza, se lanza y no lo alcanza, solo busca venganza. Ha llegado la hora. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Es nuestra oportunidad de reclamar nuestra dignidad, lo que nos pertenece. Y recuerda, la única forma de obtener justicia para nosotros es mantenernos unidos. Esta es la

llenar este vida y palabras, a movilizar conocimientos, lo que hacemos y lo que somos. Esto es Latinoamérica, continente con contenido, el corazón en izquierda y la sangre rojísima, paredes desnudas. Vamos a vestirles de vestibles de colores y múltiples frases. Lo mejor es ocuparse para no preocuparse y no dejarse embaucar por el discurso imperante. Todos estamos aquí para sufrir, conseguir vivir, para morir. Corre, camina, sal de aquí. No hay final feliz, infeliz. Haz valer tu voz, explota tus talentos. Así parezcan ridículos los hechos. Sácate el chip de los chistes. ¿Qué pasa? Todavía arrodillados ante los altares. ¿Quién os usa? ¿Quién os ama? El hombre negro es solo simbólico en la raza. Por demoni desde monji. Oye, oye, ¿tú te llamas oye? Claro que somos bastardos, hijos de una madre violada y un tío violador. Y aún así no nos quieren reconocer, ni recoger, ni acoger. Mandan a sus fachos a patear mujeres en los trenes. ¿Qué cabrones? Si aplaudimos todo no sirve de nada para la evolución. Solo incentivas la mediocridad de la población. Quiero piratear los ritmos, eso es evolución artística popular. Como de la gente de duda, ¿para qué coros si es como droga pura, apura? Transformemos esta conducta gil, siempre de civil, con el mil, contra mí no sea chill. Con 10 ideas me levanto y con 100 me acuesto. No solo oigo discos, huescos, discos. Y vaya que están tocadiscos, los panas que fuman puro cisco. Expiran a su propio ritmo, yo sigo siendo el mismo, con complejo de divo. Estimulo tu cerebro cuadriculado de ideas aferradas a lo básico. No me des un aplauso, pon en el aire una mano como señal de que estamos vivitos y coleando. No se atrapen en un molde muy visible, hay que inventar nuevas formas de sobrevivir. Eso es indiscutible, solo criticable por los sapos aviondos que dicen: esto es así, asado, crudo, cocinado. Ojalá no se empachen con los borregos que alimentan su ego. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empieces siquiera. Tal vez pierda esposa, novia, amigos o trabajo. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás a pesar del rechazo. Ve hasta el final. Estarás solo con los dioses. Llevarás las riendas de la vida. Lo único que vale la pena por lo que luchar. Y que no te cojan dormido de que arte, por amor al arte, entre tu arte y mi arte, mejor es mi arte. Aquí estuvo este disfraz burlesque, runa mil leches, arrecho cemental. 2-0, ponte el Everest.